Yo soy Jacqueline, soy del centro Rodolfo Coronel, y todavía ninguna, porque ahora están pintando, pero están en la Plaza Blanda, porque son chiquitos. Yo iba al centro comunitario antes, mi mamá trabaja ahí, Vanessa, y bueno, es todo muy lindo. Soy Lorena, del centro comunitario Creciendo, soy cocinera, bueno, acá estoy cubriendo el área de escolares, porque me gusta mucho jugar con los chicos, hace 8 años que estoy en el centro. Y nada, la verdad que estos son los momentos que más me gusta, cuando compartís con los chicos, el trabajo al aire libre. Nada, es muy linda esta fiesta. Y bueno, siempre dando lo mejor de uno, ¿no? Soy Camila Yelen Carmona, del Centro Comunitario Belén. Pertenezco al área maternal, estoy en sala de 3. Estoy trabajando ya 4 años en el centro. Y la verdad, este festejo para mí es una emoción. Es la forma de visualizar nuestro trabajo que hacemos día a día con mucho amor y cariño para los chicos. Hola, yo soy Isabel, de Negrito Manuel, de Cuartel Quinto. Es el primer año que estoy acá y para mí es algo muy lindo, muy emotivo, porque nunca había visto algo tan grande y todas las cosas que tiene, ¿no? Está buenísimo y ojalá mucha gente más se sume, porque es algo importante que los chicos y los jóvenes necesitan muchísimo hoy por hoy.